gracia. ¡Qué desgracia, Isabelita! Ese muchacho, mi muchacho. Yo lo sabía. Se los dije que las aguas venían. Se sentía en el aire, además. No divague, David. Dígame ya mismo todo lo que sabe. Sí, todo, todo. Felipe salió para traer a la familia que quedaban en Punta Ballena. El mar estaba muy picado. Y el mar estaba bravo y se lo dijeron. Todos se lo dijeron. Ay, David, por Dios, termine de contar. El otro bote llegó a Punta Ballena sin novedad y volvió. Pero Felipe no volvió, Felipe no regresó. Tenemos que conseguir ayuda, hay que salir a buscarlo. Nosotros también los estimamos mucho, Isabel. Vea, pero ya está oscureciendo. Es una emergencia. No sabemos si necesitan ayuda. Tranquila, tranquila. Mire, a primera hora en la mañana. Se lo prometo, Isabel. Es que ahora es muy peligroso. Mi sobrino hubiera ido a buscarlo si fuera uno de ustedes. Vamos, David. Ellos tienen razón. No podemos pedirle a nadie que arriesgue la vida. Es verdad. No podemos pedirle a nadie. Pero yo voy a ir. No, David. Usted está recuperándose. No está en condiciones de hacerse a la mar, y menos de noche. No nos queda más que rezar. Nubes oscuras en nuestro futuro. ¿Por qué seré tan viejo y tan borracho? Volvamos al refugio. No, vaya usted. Yo quiero caminar un poco. Ay, está bien, pero no se tarde mucho. Tranquila, voy a estar bien. Aquí Bahía Azul. Habla la directora de la radio local. La situación no es buena. Hemos tenido inundaciones y hay muchas personas en los refugios. Todavía no sabemos el número de pérdidas humanas y los daños materiales son enormes. Cambio. ¿Es usted periodista? Cambio. Sí, soy la directora de la radio local, Noemí López. ¿Quién habla allá? Necesitamos enlace con la Comisión de Emergencias. Queremos información. Por el momento estamos aislados y se necesitan muchas cosas en los refugios. Cambio. Tranquila, yo voy a darle su frecuencia a la Comisión de Emergencias. Pero mientras tanto, usted y yo necesitamos hablar, señor. Le hablo desde la capital, del periódico El Heraldo. La radioemisora está funcionando en este momento. Cambio. Un poco más, Venancio. A ver, enganche el auto a este tronco. Vamos a jalarlo y después limpiaremos con pala todo este escombro. ¿Está bien? Está bien, doctor. Ya está listo, doctor. Usted me avisa. Lo logramos. Eso. Ahora vamos todos con las palas. En un rato este camino estará en condiciones para transitar con carreta y con automóvil de doble tracción. A ver, tenemos que terminar antes de que oscurezca. Sí. Cuando llegue el camión de la Cruz Roja, este camino estará abierto. Doctor, si usted quiere, yo me quedo supervisando el trabajo. Vaya usted a descansar. No, todavía queda mucho que hacer. Pero, bueno, tiene usted razón. Voy a comunicarme con la gente de la Cruz Roja para avisarles que este camino va a estar despejado y... Sí. Y me voy a dormir un rato. Han sido 3 largos días. Sí. No son 3 días, sino 3 años. Ahora, vaya tranquilo, que yo me encargo. Ustedes con las palas, por la derecha. Vamos a mover la tierra para este costado. Ah, ustedes vayan sacando las piedras con la carreta. A ver, movámonos, porque este asunto precisa, ¿va? Tiene que dormir un poco, Isabel. No le sirve a nadie que se enferme. Es que no tengo sueño. Me da miedo quedarme dormida. Quiero hacer algo. Ya hoy no podemos hacer nada. Si Felipe regresa, alguien le avisará. Hagamos una cosa. Recemos un poco y a descansar. Bueno, todo lo que se pueda descansar. Anoche los mosquitos no me dejaron dormir. Sí. Hoy Luisito amaneció todo picado. Mañana en la mañana voy a ir a la casa a buscar unos toldos. ¿Y cómo piensas ponerlos aquí? No veo cómo. Ya se nos ocurrirá algo, pero no podemos seguir así. Ay, Isabel, ¿cuánto tiempo más tendremos que estar aquí? Carmen, recemos. Listo. Ya la gente de la Cruz Roja recibió el mensaje. Dicen que ya están en camino. Gracias. Todavía no he tenido noticias directas de la comisión, pero los informes extraoficiales dicen que todo el país está muy afectado. Sí, eso es lo que temíamos. ¿Y vos cómo estás? Cansada. Bueno, ¿querés un café? Acabo de hacerlo con la cocina de queroseno. ¿Quién diría que el equipo para acampar me iba a ser de tanta utilidad? Un café me caería maravilloso. Aquí tenés. ¿Y dónde vas a pasar la noche? Porque en el centro de salud vas a estar muy incómodo. No sé, ya veré. Bueno, la emisora no es muy grande, pero está seca y... Gracias, mira, yo tengo que irme. Voy a pasar por el refugio y después me voy a ir al centro de salud. No es muy cómodo, pero es seguro. Ah, bueno, está bien. Gracias por el café. Adiós. Adiós. Bueno, nos vemos en la mañana. Se fue como si lo persiguieran. ¡Qué raro! Joaquín sí que sabe lo que hace. Este bote está impecable. Ahora el viejo borracho David por fin va a hacer algo útil. Perdóname, Dios, pero no es un robo. Solo es un préstamo, mi Dios. En la mañana, cuando vuelva con Felipe, devuelvo el bote y listo. Viento, olas, lluvia, arrasando con agua y viento. Yo te voy a encontrar, Felipe. Yo te voy a encontrar.